Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao, las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día lunes 17 de diciembre del año de los 2012, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Alexis Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido ocurriendo y sucediendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. Faltan pocos días para la Nochebuena y las calles se han vuelto pues un manicomio prácticamente. Están totalmente abarrotadas los mercados, están abarrotados los centros comerciales. Es muy difícil caminar en estas épocas navideñas y las personas normalmente esperan la última hora para hacer sus compras. Hay que tener mucho cuidado con los amigos de lo ajeno. Ellos están pululando en diferentes zonas de nuestro querido Callao con la finalidad, pues, de apenas usted se descuide, a arrancharle su cartera y, bueno, hacerlo pasar, pues, un mal momento. No se olviden que faltan apenas 7 días para la Navidad y seguramente en los próximos días estaremos nosotros siendo testigos de que más gente sale a las calles pues a comprar, y esto se vuelve pues lugares muy muy peligrosos. Hay que tener mucho cuidado y faltan 7 días para la Navidad y 14 días para que concluya el año 2012. Faltan 14 días para que acabe el año y nosotros queremos desde ya pues desearle a todos nuestros amigos chalacos, sobre todo a nuestros amigos chalacos que están en diferentes partes del mundo, una feliz Navidad y por supuesto un próspero y venturoso año 2013. Bueno, esta Navidad tiene que ser pues una Navidad de reencuentro, una Navidad de reunión, una Navidad en donde todos los familiares pues podamos estrecharnos en un fuerte abrazo. Recuerden que la Navidad no son pues las lucecitas, ¿no? El panetón tal o de tal marca, no, pues la ropita de marca también. No, la Navidad es todo lo que nosotros querramos, tengamos en nuestro corazón. Es un momento muy bonito que seguramente quedará impregnado en nuestros recuerdos y debemos hacer todo lo necesario para pasar un día en familia, una Nochebuena pues cargada sobre todo de emoción y cargada de amor. Bien, y también nos dicen que faltan 3 días para que se acabe el mundo según el calendario maya. Imagínense ustedes, hay muchos que se se la han tomado en serio, pues. Pero es solamente un rumor, ya. Mucho tiempo se han venido dando, pues, este tipo de pronósticos, este tipo de anuncios, ¿no? De que se acaba el mundo, de que, bueno, pues, el mundo se va a acabar cuando usted lo desee. ¿Ah? Mientras hay vida, hay esperanza, y usted, ¿ah?, todavía tiene mucho, todos tenemos mucho que hacer, sobre todo por nuestro querido Callao. Bien, y antes de pasar a nuestras noticias, lo que sucedió en las últimas horas, quiero contar que ya están en la salita de espera el gerente de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial del Callao, el señor Rubén Trujillo. Con él vamos a conversar acerca de qué actividades y qué acciones está haciendo la Municipalidad Provincial del Primer Puerto para poder, pues, tener la precaución necesaria para nuestros vecinos y amigos chalacos. Vamos a conversar mucho con Rubén. Pueden hacer sus llamadas al 453-1654 para preguntar también, para poder conversar con el gerente general de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial del Callao. También tenemos al ganador. El ganador del concurso organizado por el Ministerio de Educación y promovido aquí en nuestra región por el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Educación del Callao, Renato Soto González, que ha venido, pues, con su guitarra, bueno, ha venido muy preparado para que ustedes escuchen, amigos, por qué él obtuvo el segundo lugar en toda la región Callao, esa privilegiada voz. Vamos a escucharlas todos juntos ustedes. Así que Renato Soto también ya está con nosotros esperando. Así que, y si usted se quiere ganar un panetón, si usted se quiere ganar un panetón, llámenos al 453-1654. Mientras conversaba con amigos, Javier Espinosa San Martín, de 21 años, fue conducido al centro de salud Acapulco, Callao, por recibir impactos de bala en la pierna. Espinosa señaló a los uniformados que mientras charlaba con sus amigos, apareció un vehículo del cual descendió un tipo que, sin decir palabra alguna, le propinó varios balazos en la pierna. La víctima dijo que luego del tiroteo, el autor de los balazos se dio la fuga y que desconoce la razón por la cual alguien haya querido atentar contra su vida. En el centro de salud se le diagnosticó que presenta dos heridas en el muslo y la pierna derecha con orificios de entrada y salida, por lo que fue derivado al hospital Daniel Alcides Carrión. Incendio destruye 5 casas en el populoso distrito de Ventanilla. 5 hogares ventanillenses quedaron en cenizas luego que fueron devorados por el fuego en el asentamiento humano Defensores de la Patria. Según informaron los vecinos, el fuego pudo haberse iniciado por personas de mal vivir que usan el terreno para pernoctar y como fumadero. Al lugar se desplazaron 8 unidades del Cuerpo General de Bomberos, voluntarios que lucharon por apagar las llamas durante más de 3 horas. La falta de agua y el sector en el sector dificultó la labor de los hombres de rojo, pero afortunadamente no se registraron víctimas que lamentar. Bueno, humilde ventaniense muere ahogado en Bahía Blanca. Una trágica muerte encontró Celestino Ochante Ramírez, de 66 años, en la playa Bahía Blanca del distrito de Ventanilla cuando había intentado pescar. Su cuerpo fue recuperado por pescadores de la zona, quienes informaron a la policía de lo acontecido. Los vecinos narraron que la la víctima estaba tratando de pescar mariscos en las peligrosas peñas de la playa y que de un momento a otro sufrió una caída siendo golpeado por las olas. La señora Teodosia Anchi Aguilar, de 68 años, quien se deshizo en llanto por la fatal noticia, señaló ser viuda del infortunado sujeto, que era albañil, pero pescaba para llevar algo extra a su casa por estas fiestas navideñas. Policía Nacional recuperó armas. Luego de un paciente trabajo de investigación, efectivos policiales chalacos lograron dar con sospechosos que iban en una moto lineal y que deambulaban por la cuadra 52 de la avenida Perú en el asentamiento humano Boca Negra. La patrulla policial se acercó a los sujetos, quienes al notar la presencia de los efectivos emprendieron veloz fuga y que al verse acorralados en la cuadra 53 lanzaron a los matorrales una bolsa negra. Los policías encontraron en ella una pistola con una caserina abastecida con 8 cartuchos y un revólver con 4 cartuchos que vienen siendo examinados para saber su procedencia. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en el primer puerto. Roban $500,000 en cables de bronce. Un cargamento de 9 rollos de cables de bronce, equivalente a 20 toneladas con un valor de $500,000, fue robado de un vehículo que los transportaba a su depósito. En un confuso incidente, informaron efectivos policiales del Callao. El robo fue denunciado por Rosa Alcántara Álvarez, de 61 años, quien informó que su vehículo salió de la empresa Elsa, ubicado en la avenida Néstor Gambetta, cuadra 47, con la mercadería mencionada, con destino a la empresa Anister International, ubicada en la avenida Carlos Mariátegui. Alcántara Álvarez pidió apoyo policial para que ayuden en la búsqueda del vehículo, ya que a pesar de circular varias veces por las zonas aledañas, no logró resultado alguno. Por el momento, la policía inició una investigación que incluye a la empresa Anister International, debido a que este es el propietario de la mercadería valorizada en $500,000. Además, que el chofer se encuentra desaparecido. Se recuerda, amigos, un año más también, es importante señalarlo, un año más de la toma de rehenes en la Embajada de Japón. La toma de la residencia del embajador japonés en Lima comenzó el 17 de diciembre del año 1996 en Lima, Perú, cuando 14 miembros de la organización terrorista peruana Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, tomaron como rehenes a cientos de diplomáticos, oficiales del gobierno y militares de alto rango y hombres de negocios que asistían a una celebración con ocasión del 63 aniversario del natalicio del emperador de Japón, Akihito, organizada en la residencia oficial del embajador de Japón en Perú. Así que, ya lo saben, pues, el día de hoy se recuerda un año más de la toma de rehenes de la embajada de Japón. Que han circulado en las últimas horas en el primer puerto del país, el Callao. Bueno, vamos a un brevísimo corte comercial, nos dicen, y estamos con el gerente de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial del Callao, el señor Rubén Trujillo. Llegó para quedarse. Llegó para impactar.

vecinos chalacos que marcan con tanto cariño el 453-1654. Bien, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo los ha tratado este año? Que ya, en el cual ya faltan algo de 17 días, 16 días para concluirlo. ¿Cómo puedes tú de repente evaluar este año de trabajo que ha realizado pues la gestión del doctor Juan Sotomayor para los vecinos chalacos? Bueno, Tulio, en primer lugar quiero expresarte el saludo a ti y a todos los oyentes y a todo el equipo que trabaja contigo aquí en tu corporación. ¿No es cierto? Porque tienen varios productos periodísticos en curso. Expresarte el saludo del doctor Juan Sotomayor y desearle a todos los oyentes pues que estas fiestas de fin de año sean de lo mejor, la Navidad y el Año Nuevo. Lo que respecta a la gestión, yo creo que es público que este año hemos atravesado una serie de inconvenientes. Inconvenientes originados por factores externos, en los que no tengo detalle exacto de cómo va el curso de los procesos judiciales, pero sí te puedo decir que todos están resolviéndose a favor del doctor Sotomayor y a favor de los funcionarios que en algún momento fueron implicados irresponsablemente de haber tenido alguna participación en prácticas. Estamos ilegales. Hablando básicamente del chuponeo, ¿no? Sí, son temas que trascendieron. Afectan a la gestión, pero gracias a Dios esta situación ha quedado o está terminando de aclararse definitivamente. Le damos la espalda a los problemas y seguimos trabajando. Yo creo que a pesar de esos problemas, la gestión de Juan Sotomayor ha sido muy buena. Creo que invertir más o menos, sin temor a equivocarme, más o menos 50 millones de soles en volver a hacer o construir pistas y veredas en zonas que hace 20 o hasta 30 años no recibían este servicio, es un gran trabajo. Se han beneficiado varios sectores del Callao, que antes, como te digo, no eran reconocidos, no eran atendidos. En la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, la zona 5 está trabajándose en esto, se va a trabajar en breve. Y en la zona 7 se está trabajando y se están concluyendo antes de fin de año, se están concluyendo gran parte de las obras. Pistas, veredas, redes de agua y desagüe, mejoramiento del todo el entorno de algunos sectores que antes no eran atendidos. Yo creo que se ha avanzado mucho en los esfuerzos por controlar, por ejemplo, la violencia creciente que vive no solo el Callao, sino todo el país. Se han incorporado nuevas unidades, se ha dotado de mayores elementos de comunicación, de radio a los hermanos. Creo que hacen un buen trabajo, Estos días han redoblado el trabajo y los reportes son concretos, ¿no? En los últimos días, solamente en la última semana, se han detenido 22 personas porque estaban cometiendo una serie de robos en viviendas o en la vía pública. Entonces han sido intervenidos por los serenos, que ahora vienen acompañados de policías, inmediatamente entregados a las autoridades para los procesos judiciales correspondientes. Yo creo que a pesar de todo, la gestión ha sido muy buena en cuanto a captar la población ha captado el mensaje de que la organización vecinal es el mejor instrumento para que los pueblos puedan conseguir los objetivos que se trazan. Yo creo que eso se había perdido un poco. Yo creo que había una suerte, las organizaciones vecinales estaban un poco en dependencia de lo que las gestiones locales o nacionales le iban a dar. ¿No es cierto? No nos organizamos, no hacemos la asamblea vecinal, que es la esencia de la democracia. La asamblea vecinal es la esencia de la democracia. ¿No es cierto? Entonces ya se había perdido un poco ese carácter. No, ya para qué, la región va a venir, el municipio va a venir, la municipalidad, ellos nos van a dar. Se perdió, creo, esa capacidad vital de la persona de autogestionar recursos y acciones para lograr objetivos en bien de su comunidad. Yo creo que eso se ha recuperado en esta gestión. ¿Tú crees que la población chalaca de alguna manera está, sintiendo que hay un cambio en el Callao? Porque nosotros entendemos, porque trabajamos con los vecinos chalacos en el día a día, y en el tema de seguridad ciudadana, sin ir muy lejos, acabamos de leer noticias policiales. La cosa no ha cambiado, ¿no? Creo que muy por el contrario, la cosa en el tema de seguridad ciudadana se ha incrementado, y más que todo en estas fiestas. Sí, correcto. Lo que pasa es que el doctor Sotomayor dijo esto hace unos días, precisamente, y lo escribió en el artículo que él escribe semanalmente en el diario, en un diario de circulación nacional. Uno de los factores para detener la violencia está en el propio hogar. Uno de los factores, porque si nosotros decimos que la política de control de la violencia tiene que ser de carácter absolutamente represivo, tendríamos que contratar un policía o un efectivo de serenazgo como tantos habitantes hay en el Callao. Porque uno nunca sabe lo que va a pasar. Puedes tener en la cuadra 5 y 6 personal de seguridad y el asalto sucede en la cuadra 8. Por una contingencia del patrullaje que es rotativo, no se pudo atender, pero siempre las críticas van a estar. Factores para la crítica siempre van a existir, o sea, siempre van a existir. Hay zonas en las que hay mucha mayor cantidad de policías y serenos, pero igual se registran acciones de violencia, de delincuencia. Este es un proceso progresivo. El próximo año, antes de que concluya el primer trimestre del año, se van a instalar 10 módulos de vigilancia en zonas consideradas de alto riesgo en el Callao. Estos módulos van a tener presencia policial, presencia de serenazgo, unidades móviles y sistema de comunicación de primer nivel para poder no solo intervenir, sino reportar las ocurrencias delictivas que puedan estar pasando en esas zonas. Son 10 módulos de seguridad que se van a instalar. Y así como te digo, se han traído 20 unidades nuevas, se está trayendo 20 motos nuevas, se está consiguiendo nuevos equipos de comunicación, se está terminando el proyecto para instalar 100 nuevas cámaras de videovigilancia, con lo cual efectivamente vamos a mejorar. Pero las cuestiones materiales a veces quedan en segundo orden si desde los hogares nosotros no somos capaces de decirle a nuestros hijos, adolescentes o preadolescentes, si no les sabemos inculcar los valores para que ellos no terminen quebrándose, yéndose por el mal camino, ¿no? Claro. Creo que eso siempre va a existir. Pero también es importante reconocer el origen, ¿no? De repente de este problema como la delincuencia. Pero es un origen social. Es importante que las autoridades puedan invertir en este tema, ¿no? Y se invierte pues en una mejor educación, en mejores escuelas, porque tampoco pretendemos que se haga de la noche a la mañana, pero porque es un proceso, pero se invierte, la Municipalidad del Callao invierte de repente en los padres, en las escuelas, en el Callao, para poder tomar el toro para las astas en este tema. Tienes que tener claro algo, todos tenemos atribuciones, todos tenemos un rango de acción. La Municipalidad del Callao no puede invertir en educación, en los colegios no puede invertir. Lo que sí invierte, y estamos viendo resultados estos días, es, por ejemplo, la clausura de los talleres que hacemos en beneficio de los jóvenes. El día sábado fue la clausura en una ceremonia muy bonita, el centro cultural estuvo lleno, porque hubo jóvenes, niños, adolescentes que presentaron resultados de su trabajo durante el año, y también hubo padres de familia. Fue muy divertido ver señoras que hacían aeróbicos. Fue muy divertido. Ese es el resultado de la inversión a la que tú te refieres. No nos importa el tema cuantitativo, nos importa el tema cualitativo. O sea, claro, alguna gente dirá, pero son pocos. Pero son pocos no porque nosotros lo decidamos, sino son pocos porque la gente también debe de un momento de decidir, bueno, quiero participar en estas actividades. Quiero participar de bienes, se inscriben gratuitamente y ya están los resultados. Otro resultado, claro, pero también es un tema de difusión, ¿no? Para que la gente sepa que se dan cursos, en fin, de manera gratuita, que es lo que... Yo creo que la difusión se da, Julio. Discúlpeme, de repente vamos a discrepar, pero yo creo que la difusión se da. Y se da más o menos adecuadamente, por todos lados, en la página web, a través del Facebook, con folletería, con avisos, se da, yo creo que se da. Y de alguna manera ustedes pueden decir que tienen una que esta difusión tiene un resultado. Mira, 7.000 participantes, ¿no te parece importante? En un año. ¿Qué capacidad? En un año, 7.000 participantes, me parece importante. Ahora, para las vacaciones útiles, el año pasado fueron 4.000 niños. Y se estima que este año van a ser más o menos 7.000. A mí me parece importante, claro, para los cursos gratuitos de natación, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, ojalá que te podamos tener acá para poder anunciar a nuestra población estos cursos de verano que son muy importantes. Aló, buenos días. ¿Buenos días? Sí, ¿cuál es su nombre? Estela Quispe. ¿Perdón? Estela Quispe. Estela, señora Estela, ¿desde dónde nos llamas, Estela? Desde Callao, desde el aeropuerto. ¿Por el aeropuerto? Así es. Ajá, desde Callao por el aeropuerto. ¿Y qué tal, Estela? ¿Nos sigues desde siempre o no? Sí, ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué preparativos para esta noche buena? Oh, de todo. Tengo mi negocio. Pues como campaña navideña, bueno, está muy buena la campaña en todos los casos, pero me gusta bastante ese programa, más que todo por las denuncias que se dan. Bueno, ¿y dónde tienes tu negocio? ¿En el Callao? Por el Callao. Sí, pero puedes hacer publicidad, no hay ningún problema. Tu Cherry, por favor, a Estela, no hay problema. Sí, sí, sí, hola. Bueno, estás participando para ganarte un delicioso panetón. Así que yo te agradezco por esta sintonía y cualquier cosa que esté pasando por el aeropuerto, por esta zona importante del Callao, tú nos puedes llamar para poder informarnos. Muchas gracias. Gracias a usted, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Estela del Callao, pues, ¿no? Por el aeropuerto está residiendo. Bien, Rubén, entonces es importante trabajar pues para la juventud, porque definitivamente cuanto más trabajo se da por ellos, le vamos a poder cambiar pues a veces la dirección equivocada que ellos encuentran, muchos de ellos en el Callao, y de alguna manera podremos tener ciudadanos pues que no cometan los latrocinios que ahora podemos denunciar. Yo no quiero caer en una contradicción, pero te digo algo. Siempre todos los esfuerzos van a ser pocos. Todo lo que sea hecho a favor de la educación, de la formación de los jóvenes, todo esfuerzo siempre va a ser poco. Si este año logramos 7.000, el próximo año debemos tener 20.000. Lógico, así es. Esa es la idea. Si queremos trabajar de verdad por resultados cualitativos, si queremos trabajar de verdad porque queremos el Callao, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Yo te aseguro que mi hijo, que es nuestra gerente de servicios sociales, no está... 7.000, chévere, ya el alcalde está contento porque ha logrado una cifra importante. Yo te aseguro que no está con esa actitud. Yo la acompaño en muchas de sus actividades y estoy seguro que está realizando todos los esfuerzos para que este año el número se multiplique y los beneficiados de los programas sociales de la municipalidad, sobre todo en formación para niños y jóvenes, sean mucho mejores. La municipalidad, la infraestructura con la que cuenta para los cursos de verano, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos la gran suerte de que en la gestión del gobierno central pasado y con el apoyo de la Universidad de San Martín, que nos ayudó en acondicionamiento, logramos recuperar o que se nos cediera el antiguo local de la prefectura, que está ubicado aquí en la avenida Macocapa, en la cuadra 2, a 50 metros de la Plaza Grau, que bautizamos como el Centro Cultural Juvenil. ¿Qué espacio hay? Ahí tenemos capacidad suficiente para atender aproximadamente 600 niños en diferentes talleres, porque hay diferentes aulas. Hay diferentes aulas, hay un patio central bastante grande. Los jóvenes ahí pueden desarrollar por turno, 600 niños pueden desarrollar sus actividades con toda normalidad. Adicionalmente está el Centro Deportivo Municipal, que está a la espalda del Serenajo, aquí, que es un centro que fue recuperado también para la población, estaba abandonado, y ahí ahora tienes una cancha donde funciona la Academia de Voleibol, ¿no?, de manera permanente todo el año. Tienes una cancha de gras sintético, que también va a ser usada este año, y tienes una piscina, que no existía en el Callao. Mira, somos del Callao, nos deberíamos preciar de ser buenos nadadores porque tenemos el mar de Grau aquí a puertas y no teníamos una piscina. Bueno, ahora la piscina Esa piscina creo que también se recuperó, ¿no? Se recuperó. Se recuperó totalmente. Se reconstruyó totalmente. Se cambió toda la mayólica, se cambió toda la voz, se cambió todo. Existía la fosa. Y es la única piscina con la que cuenta la municipalidad. Es la única piscina con la que cuenta la municipalidad en este momento. Uh-huh. Piscina que está llena. Mañana. ¿Qué capacidad de personas se puede incluir diferentes turnos? ¿Tienes alguna idea? No, ahí sí me... No tengo el dato técnico exacto. Pero eso, de todas maneras, está, dentro del plan de vacaciones útiles. Con toda la seguridad. Los padres no deben tener ningún temor. Hay personal salvavidas masculino y femenino. Son personal capacitado que están permanentemente checando la seguridad de los menores. Además, no es que salgan a hacer natación libre, sino que son cursos en los que tienen que seguir la instrucción, tienen que seguir las orientaciones de los instructores, ¿no? Entonces, y no sé si estuviste el año pasado, pero presentaron el resultado de lo que habían aprendido y fue una ceremonia muy bonita. Participó un señor de 86 años incluso, que cruzó a nado y di vuelta a la piscina que tiene 50 metros. Uh-huh. Bueno, pues hay muchas cosas que informar. Ojalá que podamos tener la suerte de tener a los funcionarios de cada área de la municipalidad, porque es importante que los chalacos sepan y puedan de alguna manera, porque yo no creo que una piscina pueda no este de repente atender pues la demanda que, no, que tiene el pueblo chalaco. Hay horarios, ¿no? Hay horarios, hay horarios, son turnos de 2 horas, sino de 1 hora y hasta 2 horas, sino dependiendo un poco del curso y la edad de los jóvenes. Uh-huh. Pero se atiende masivamente. En estos años, en estas semanas previas a la Navidad, muchas empresas, digamos, tienden a preparar panetones sin registro sanitario, con bromato, con diferentes, digamos, ingredientes, con la finalidad pues de abaratar costos, ¿no? Sí. La municipalidad está tomando cartas en el asunto, están coordinando operativos. No, pero por supuesto, mira, no puedo precisar muchos temas, porque podríamos estar poniendo en sobreaviso a algunos empresarios infractores, pero yo me imagino que el gerente de comercialización del Callao, el doctor Mauricio Fonseca, es el funcionario más odiado por esos malos empresarios, porque la labor de fiscalización es permanente. Hace aproximadamente 3 meses ya intervenimos un local que vendía turrones en pésimo estado y también entre su producción tenía panetones. Y bueno, así como ellos, hay una serie de negocios que ya han sido identificados y esta semana van a recibir la visita de nuestros inspectores, ¿no? Uh-huh. Como reciben visita de nuestros inspectores otras empresas que no son solamente están los panetones, sino también los licores que son hace poco cerramos la cámara de gas, la bien llamada cámara de gas que estaba en Girón Colón. Uh-huh. ¿No? Y donde se encontró personas que en estado lamentable, creo que ya tenían un problema con el alcohol definitivamente. El local se cerró y se tuvo que intervenir o desalojar a 8 personas que estaban alrededor. Se han cerrado restaurantes que gozaban de muy buena reputación, pero tras la intervención, tras la supervisión técnica sanitaria, se descubrió pues que no era muy recomendable el comerse un arrocito chafo por ahí, y se han sido cerrados. Como son intervenidas empresas, no solamente de alimentos, sino son intervenidas empresas que contaminan el medio ambiente, y hay contaminación sonora también, y generan malos olores e incomodan a la población. Hay empresas, ahorita está en curso una intervención. O sea, están preparados, listos para atacar a los malos. Todo el año se está haciendo intervenciones. Lo que pasa es que algunas no son recogidas por los medios de comunicación, porque creo que están un poco aburridos que le digamos a cada rato operativo. No, creo, ¿no? Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Diana Ramírez. Diana, ¿desde dónde nos llamas, Diana Ramírez? La Perla, Callao. La Perla, Callao. Uh-huh. ¿Qué tal, Diana? ¿Eres mamá? Sí. ¿Cuántos niños? 2 niños. ¿Dos niños? Uh-huh. ¿Hombre y mujer? Nada, 2 mujercitas. ¿Mujercita? Uh-huh. Muy bien, ¿ya se vendrá el hombrecito o no? Sí, muy pronto, todavía no. ¿Y qué tal, qué planes para estas fiestas navideñas? ¿Ya hiciste tus compras o todavía no has hecho tus compras? Como todos los años, como todas las navidades. Uh-huh. ¿Ya haces tus compras navideñas? ¿Perdón? ¿Cómo? Bien de salud, ojalá Dios quiera, todo bien. Todo bien. Muy bien, Diana, pues muchas gracias por tu llamada. ¿Le quieres hacer alguna pregunta acá al gerente general de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial del Callao? No, solamente siempre escucho su programa, ¿no? Está me parece bien, el programa sí es el Callao, nuevo programa que recién también me estoy integrando. Todo bien, gracias, María. Bien, aquí estás, te están apuntando nuestra producción y muchas gracias por tu llamado y dicho que te puedes ganar un delicioso panetón. ¿No? Muchas gracias, Diana Ramírez, desde La Perla, Callao. Gracias. Habría que decirle a la señora Diana que la Municipalidad Provincial va a desarrollar la Navidad del Niño en La Perla este miércoles 19 en el local Costanera Sport a las 9 de la mañana. Hacer una vueltita por ahí también. Vamos a conversar ya de esas actividades, porque creo que la municipalidad va a hacer actividades en varios distritos. Descentralizadas. Calaco, ¿no? Descentralizadas. Muy bien, eso es muy importante. Pero vámonos a ir a una brevísima pausa, nos dicen Rubén. Cuando regresemos, vamos a señalar en qué lugares de toda la provincia constitucional del Callao, la municipalidad provincial que dirige pues el doctor Juan Sotomayor va a realizar esta Navidad descentralizada. Vamos con una brevísima pausa y regresamos con este tema, pues, en qué lugares se va a realizar este homenaje pues a los niños chalacos por Navidad. Llegó la Navidad, así como llega también se va, pero lo que no se va es la alegría que compartirás este año. Ay, muchacho, agarra esa mano. Pásala en familia y escucha la radio. Somos Chalaca, una gran familia, algo que algunos medios nunca van a entender. Caramba, muchacho, ya se acerca la Navidad. Así, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Estamos de vuelta en tu programa periodístico Así es El Callao. Agradecemos su sintonía a todos nuestros amigos que a estas horas de la mañana, 9:47, están conectados, a todos nuestros cibernautas que están conectados a la radiochalaca.com, www.radiochalaca.com, desde El Callao, para todo el mundo, para todos nuestros amigos chalacos que están conectados a estas horas de la mañana, realizando sus actividades, pero a la vez informándose de lo que ocurre pues en el primer puerto. Nos dicen que tenemos una llamada telefónica, vamos a contestarla, vamos a ver quién está detrás del teléfono. Aló, buenos días. Buenos días, señor. ¿Cuál señor es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Señora Ana María. Señora Ana María, ¿desde dónde nos llamas, Ana María? De Carmen de la Legua. Ajá. Callao. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la cosa por Carmen de la Legua? ¿Qué dice el alcalde, Daniela? Ah, muy bien. Están haciendo eventos para los niños. Ajá. ¿Tú tienes hijitos? Sí, tengo nietos. ¿Cuántos? ¿Cuántos nietos? Sí. ¿Cuántos nietos tienes? Dos. Dos nietos. Muy bien, Ana María, yo quiero agradecerte pues la sintonía desde Carmen de la Legua y nuestra producción ya te está inscribiendo para que te puedas ganar pues un delicioso panetón. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, está bien, señor. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Ya, señor, muchas gracias a usted. Bien, así bien. Navidad, año nuevo. De igual manera, que pases una hermosa Navidad, Ana María. Bueno, fue la señora Ana María de Carmen de la Legua. Nuestros amigos oyentes pues están diseminados en toda la provincia constitucional del Callao. Nos están informando que el día de mañana, martes 18, estará con nosotros el nuevo presidente del Poder Judicial del Callao. El flamante presidente de la Corte Superior de Justicia Chalaca, el doctor César Castañeda Serrano, estará con nosotros aquí departiendo una entrevista, conversando acerca de las actividades que va a realizar. Si usted desea llamarlos, el 453-1654 está a disposición de todos los vecinos chalacos para que puedan hacerle la pregunta que ustedes desean al flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bien, continuamos con nuestra entrevista y estamos con Rubén Trujillo, gerente de Relaciones Públicas de la Municipalidad del Primer Puerto. Y yo quería preguntarle a Rubén, ¿cómo es esta Navidad descentralizada que va a ser el doctor Juan Sotomayor? ¿Qué distritos va a abarcar y en qué lugares se va a realizar? A ver, sí, efectivamente, este año las actividades son diversas. Las actividades iniciaron en realidad el día jueves 13, con un almuerzo que se ofreció para las coordinadoras de los comités de vaso de leche. Un merecido almuerzo creo que se le tenía pendiente porque el aniversario no se celebró como se debía. El alcalde Sotomayor tenía ahí una deuda, así que las deudas las honra. Así que les dio un homenaje por su aniversario y por la Navidad que se viene. El 14 tuvimos una actividad en Ventanilla, donde se atendió a los niños de escasos recursos que son captados por este colegio de Copodeli, donde reciben una educación que busca subsanar el problema que mencioné al inicio. Son de muy bajos recursos. Atendimos esa actividad con regalos, show, fue una fiesta muy, muy bonita. El sábado tuvimos un bingo en la Plaza de las Naves. ¿Estuvo el alcalde Juan Sotomayor en esta actividad de Coprodeli? No llegó a la actividad de Coprodeli, pero está participando de todas las actividades. ¿Qué pasa? Se le cruzó con una actividad en ministerio. Porque creo que así hay el problema con el alcalde Omar Marcos. No, nosotros no tenemos problemas con nadie. Yo además, el proyecto Pachacute, siendo de responsabilidad de la Municipalidad Provincial, la consideramos parte de nuestra casa, no tenemos problemas con nadie. No. Yo creo que es un poco ya crónica urbana eso de decir que nos esperan con piedras. No, es mentira. Yo creo que ya pasó, Marcos está haciendo su labor, nosotros estamos haciendo la nuestra. Así era, ¿no? ¿O no era así? Yo no sé si llegó a ser así. Creo que más allá de del enfrentamiento verbal, nunca se llegó en los hechos a alguna acción que podamos haber lamentado, que podamos haber... Bueno, lo cierto es que Juan Sotomayor hace tiempo que no va a Ventanilla. Yo creo que sí. ¿Cuándo fue la última vez? Está visitando reiteradas veces el local que tiene la Fundación Aida Sotomayor ahí en Ventanilla, ¿no? En el corazón de Ventanilla, en la zona comercial, creo que se le dice. Yo recuerdo que en un programa radial entrevisté a la señora justamente de esta ONG que tiene Aida Sotomayor y anunciaron que el día tal iba a haber un local iba a haber, perdón, una actividad por los niños en un local de en la piscina municipal, ya me acordé, de Mi Perú. Y el otro día la municipalidad de Ventanilla clausuró el local aduciendo que no contaba con los digamos permisos necesarios, etc, defensa civil, y lo clausuró arruinándole la fiesta pues al doctor José Tomayor. Claro. Y eso yo creo que la fiesta no se arruinó, yo creo que la fiesta se dio de todas maneras, se hizo a las puertas de la piscina municipal. Afuera. De Mi Perú. Ajá. Pero no asistió, fue un éxito, asistió Juan, no llegó Juan de repente por esa circunstancia, ¿no? Ahora, por eso, ya yo quiero ser calmado, ya por el tiempo ha pasado. Mira, yo no sé cuál es la actitud, pero yo quiero ser positivo. Yo pienso siempre en positivo. Bueno, y eso, la cuestión pienso así. Positivo, eso es realista, porque bueno, está bien todo lo que pasó, ¿no? Está bien, claro, pero ahora, tú eres realista. ¿Tú con objetividad puedes decir que, quién es responsable de eso? No, yo simplemente señalo la responsabilidad. Para mí la tuvo el funcionario de Defensa Civil, que el argumento fue bastante risible, ¿cierto? Sí, tienes razón. Bueno, pero los cerró la piscina. Dijeron que la piscina no tenía registro sanitario, entonces era un foco contaminante y entonces por ese motivo no se podía dejar que los niños entren a la cancha que estaba a 20 metros de la piscina. Es un poco raro, ¿no? Pero claro, ¿quién fue? No lo sabemos, pero no nos aguanta la fiesta. Igual la actividad pero igual, pero igual esta actitud de ¿sabes quién debería responder eso? Los funcionarios de Ventanilla. Pero igual esto denotaba mala las personas o instituciones actúen y hagan lo que consideren correcto hacer. A nosotros déjenos con nuestro tema. Bien, pero hace ya tiempito que el doctor Paso Tomayor no va a Ventanilla. Yo este año no, el año pasado estuvimos varias veces en Ventanilla, yo le he acompañado a varias actividades. Este año no recuerdo, no te podría decir a rajatabla qué día estuvo, pero yo sé que hace visitas frecuentes a todas las zonas del Callao. Bueno, vamos a estar nosotros haciendo el seguimiento porque es importante de todas maneras, ¿no? Más allá de los temas, digamos, políticos, ¿no? Es importante igual llevar la Navidad, el cariño de los gobernantes, pues a diferentes lugares como es. No solamente Ventanilla, está Carmen de la Legua, La Perla, La Punta. ¿En qué lugares se van a hacer este homenaje a los niños chalacos? Y también quisiera saber si va a contar con la presencia del doctor Juan Sotomayor. A ver, ayer domingo hubo una segunda actividad en el parque infantil que hemos constituido nosotros, lo hemos tomado y le hemos dado ese carácter, que está en Tomás Bahía y Bertelo. Ahí se desarrolla semanalmente se desarrolla un día de esparcimiento para los niños, se les lleva inflables, agua, algunos dulces, y los niños pueden recrearse gratuitamente acompañados de sus padres, claro, en ese sector. Ayer se realizó allí, fue una ceremonia muy bonita, yo calculo que unas 4.000 personas asistieron, fue una fiesta navideña impresionante, Juan Sotomayor estuvo en esa actividad. También un bingo municipal en el Parque Rosedal, en Santa Rosa, también de masiva concurrencia, estuvo el alcalde Sotomayor también. Y en la noche se hizo la inauguración de la exposición venta de productos de Feria Navideña, donde viene gente que ha participado en talleres o son de talleres productivos que la municipalidad también ha generado, y están en la Plaza Casanave. Allí también se hizo una fiesta navideña, Papá Noel estuvo allí y Papá Noel va a estar para todos tus oyentes todas las noches allí en su trineo y se va a fotografiar gratuitamente con todos los niños que quieran. ¿No es cierto? Eso es. ¿Dónde es eso? En la Plaza Casanare. En la Plaza Casanare. Ahí está Papá Noel, va a estar todos los días. Eso fue hasta ayer. Hoy tenemos una actividad con el personal de la municipalidad en el Teatro Municipal. Y mañana martes tenemos una actividad en la urbanización de Jardines Virú, donde hay este local del INAVIF. Vamos a llevar la Navidad para esos niños. Mañana también se va a desarrollar la Navidad del Niño en Oquendo, y se van a clausurar los talleres de vecinos emprendedores en el Teatro Municipal. Uh-huh. Esas son hasta mañana, ¿no? Bien, tenemos una llamada telefónica, nos dicen, un segundito, aló. Buenos días. ¿Con quién tengo gusto? Aló, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. Señora Inés. ¿Desde dónde nos llama? ¿Y cuál es tu apellido? Inés Meléndez. Meléndez. Inés, ¿desde dónde nos llamas? De Carmen de la Legua. Ah, de Carmen de la Legua también. ¿Cómo está el ambiente navideño por Carmen de la Legua? Ajá, ustedes, bueno, ya nos han llamado dos señoras de Carmen de la Legua. Creo que ustedes saben, están escuchando, pues, que acá está Rubén Trujillo, que es de Carmen de la Legua, regidor también de Carmen de la Legua. ¿Ah? Muy bien. ¿Algo, alguna pregunta que usted le quisiera hacer a Rubén? Sobre los pandillajes que pasan por las noches. ¿A Carmen de la Legua? Vamos a ver, vamos a preguntarle un ratito qué está haciendo, pues, la municipalidad. Muy bien, Inés Melero, muchas gracias por tu llamada telefónica. Y nuestra producción está ya apuntando tu nombre para que puedas concursar, pues, por este regalo que nos que tenemos para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue Inés Meléndez, pues, de Carmen de la Legua. Ajá. Vamos con las actividades. Se me da la memoria. Sí. El miércoles, nos habíamos quedado en miércoles. El miércoles tenemos la actividad en La Perla, en el local Costanera Sport, a partir de las 9 de la mañana. Ahí tenemos una Navidad de Niño para La Perla. Tenemos una Navidad muy simpática, es la Navidad para el Niño Discapacitado. Esto va a ser a promediar las 10 de la mañana en el Centro Cultural Juvenil. Va a haber una Navidad también para el adulto mayor, también en el, Centro Cultural, también a partir de las 2:30 de la tarde. Todo esto es el miércoles 19. Y hay una actividad navideña dirigida a los programas sociales, que tiene la municipalidad, en el Teatro Municipal, el miércoles a las 5 de la tarde. El jueves tenemos una actividad que creo que es muy especial. De repente es un poco tosco, de repente es un poco grosero mencionarlo, pero tenemos una actividad que para mí es muy especial. Vamos a hacer un desayuno para niños que tienen VIH. Esto va a ser en el Centro Cultural Juvenil a partir de las 11 de la mañana. ¿Y más o menos para cuántos niños será? No tengo exactamente la cantidad, pero es un poco complicado hablar de eso porque hay que cuidar la integridad moral de los niños y todo eso. Claro. Pero son gente que a veces la sociedad margina por falta de información, ¿no es cierto? Nosotros queremos reivindicar esa situación. Por eso se los ha ubicado, se los tiene ya ubicados y se va a hacer un desayuno especial con ellos. Obviamente con los regalos, el doctor Sotomayor está asistiendo a todas las actividades y vamos a tratar de que pasen un bonito día. En Mi Perú vamos a estar también el jueves en la tarde, a las 3 de la tarde vamos a estar en Mi Perú, en la Navidad del Niño en Mi Perú. Mejor no dices el local. Mejor no digo el local porque ahora si no lo cierran. Lo cierran por una cuestión sanitaria. Hay un tema simpático. Es la Navidad del Niño Canillita. ¿Dónde va a ser? Esto va a ser en el Girón, California, en la cuadra 1. Ese es a las 4 de la tarde, si no me equivoco, jueves 20 de diciembre. Muy bien, muy bien. El viernes 21, eso es simpaticísimo. Ya tenemos la Navidad en Slim, que es la empresa de servicio de limpieza del Callao. Es una fiesta espectacular, es el chalaco, el porteño es muy, muy, muy viral, muy, muy vivaz, muy querendón. Y los niños heredan esas particularidades y la fiesta es realmente muy, muy bonita. Yo los invito a que ustedes puedan participar. Eso es en Slim a las 9 de la mañana. ¿En el local de Slim? En el local de Slim. En el Club de Tiro de Bellavista, el mismo viernes a partir de las 10 tenemos la Navidad del Niño de Bellavista. Vamos a estar en Bellavista también. Y las juntas vecinales también van a recibir un homenaje por Navidad en el Teatro Municipal en la tarde, a las 4:30, 5 de la tarde. El sábado del 22 tenemos el Comité de Damas, la señora Analdi Sotomayor trabaja incansablemente, es una persona que tiene una vocación social enorme. Ella va a estar, el sábado va a desarrollar su Navidad del Niño, va a ser en el Teatro Municipal también. A las 10 de la mañana empieza todo. Y ahí también me imagino que una gran cantidad de niños... Vienen niños de todos lados, como gente. La señora tiene organiza grupos, ¿no? O sea, tiene colaboradores, entonces... Y un tema importante, ¿no? ¿De dónde consigue los regalos? Dirá la gente, ¿no? Eso es el resultado del trabajo, pues. Eso es el resultado del trabajo. Siempre está tocando puertas, empresas, personas naturales, amigos. Siempre está, y la propia municipalidad es eso. O sea, no es que metemos la mano al tesoro público y empezamos a sacar. No. Eso es todo el resultado del trabajo sostenido de la gestión durante el año. Y la mayoría de los regalos son aportes de personas, empresas de buena voluntad que quieren sumarse a estos homenajes. los funcionarios también nos bajamos, ¿no? Porque también nos piden nuestro... Qué bueno. El domingo 23 tenemos la Navidad del Niño en la Chalaca. Toda la zona de Gambetta, Dulanto, Santa Rosa, vamos a estar por ahí también a partir de las 10 de la mañana. ¿Qué significa la Navidad del Niño? ¿Qué cosa es? ¿Hay un show de payasos? Hay un show infantil, está el clásico panetón, el chocolate, tienen bebidas para estar hidratados, ya no te das cuenta que el sol ya está quemando, ¿no? Hay dulces, hay juegos inflables. El chocolate hay un show un poquito frío. Y hay sorteos, ¿no? Creo que todos los niños se van con algo. Todos los niños se van, aunque sea una pelota, pero todos los niños se van con algo. Ajá. Y hay sorteos importantes. Esos son los chicos. Siempre hay. El show que está realizando. Y la última Navidad del Niño es en la zona de la Colonial, en el Parque de los Olímpicos. ¿Cuándo? El domingo también. El domingo a las... Eso es en la tarde, 2 de la tarde más o menos. Y todas las actividades por Navidad, que es una fiesta de reflexión, de reencuentro familiar, personal, ¿no? La Navidad es un poco homenajear el nacimiento de Jesús, es homenajear el nacimiento de Jesús de Nazaret, es hablar un poco de religiosidad, de fe. Lo cerramos el domingo 30, tenemos una misa en la plaza. Esto va a ser más o menos en la mañana, porque se ha instaurado el Día de la Familia Chalaca. A través de un decreto de alcaldía se ha instaurado el Día de la Familia Chalaca en coordinación con la Obispado del Callao, y se ha considerado el día 30 para celebrar este 30 de diciembre. Así como se ha instaurado también el Día de la Juventud Chalaca para el 30 de agosto. De todos los años ya realizaremos un festival. ¿Eso se hace mediante un decreto? ¿Mediante una ordenanza? Se ha hecho a través de un decreto de alcaldía, ¿no es cierto?, en coordinación con el Obispado del Callao. Y esto es una forma de darle bienvenida al 2013, porque no sé si recordarás que el 2013 ha sido catalogado por el Vaticano como el año de la fe. Entonces vamos a estar nosotros aperturando el 2013, el año de la fe, con esta misa, en la que te aseguro no van a haber menos de 8.000 personas, porque vienen delegaciones de todas las iglesias del Callao, que suman 60. Bien, muy bien. Bueno, pues esas son todas las actividades, y en todas estas me imagino que participará el alcalde Juan Sotomayor. Está participando. Ayer en la noche en la Plaza Casanave participa, y tú sabes cómo es Juan, es una persona muy muy querendona y también se suelta sus gallos por y ahí. Se pone a cantar también. Sí, ¿no? sí. Claro, se amarga cuando le digo que suelta sus gallos, pero ahí está. Muy bien, pues, entonces estas son las actividades que está realizando la Municipalidad Provincial del Callao por estas Navidades, por estas fiestas navideñas, llevando pues la alegría, o sea, todo un Papá Noel va a ser el doctor Juan Sotomayor, entonces. No creo que se llegue a disfrazar, pero creo que por ahí está. Ayer estuvo con Papá Noel en la Plaza Casanare, lo dejó sentadito en el trineo para que empiece a sacarse fotos. ¿Fotos, no? Todos los días, o sea, pueden ir, llevan a sus niños y se sacan fotos. En la Plaza Casanare. Muy bien. Hay un árbol hermoso, un nacimiento hermoso. Ahí. O sea, hay una locación ideal para la foto, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerte, Rubén, por la diferencia que has tenido con nuestro programa Así es el Callao. Esperamos que podamos tener también a otros funcionarios chalacos para que nos puedan contar qué están realizando en favor de nuestro pueblo chalaco. Y me contabas también de que una de las obras que están programadas para el próximo año es la construcción de una biblioteca. Ya tenemos una biblioteca. A ver, cuéntanos mejor tú de qué se trata. El doctor Sotomayor reflexionaba el otro día que en el Callao no tenemos librerías, por ejemplo. No hay como en otros distritos, ¿no? Y no necesariamente distritos ricos, no hay, en distritos populares hay bibliotecas donde los niños pueden ir y hojear la portada, el prólogo, la sumía del autor, y si se interesan, compran el libro. En el Callao no hay. Lo que vamos a hacer el próximo año, esto es... De repente hasta me llama la atención por adelantar el tema, pero... Una primicia, vamos a invertir 21 millones de soles para construir una biblioteca, un edificio sobre el que ya existe, acá en la calle antigua, calle Teatro, un edificio de 4 pisos, que va a estar dotada de todos los adelantos tecnológicos del caso para que sea una biblioteca incluso virtual, con un teatrín con capacidad para 400 personas, e incluso con un estacionamiento para más de 70 vehículos. Yo creo que esa va a ser la obra emblemática de que cualquier gestión quisiera desarrollar. Como te dije hace un momento, todo lo que se tenga que hacer, todo lo que se tenga que invertir para la educación, para la formación de los niños, siempre va a ser poco. Nosotros ahora vamos a invertir 21 millones. 21 millones de soles. El próximo año se va a estar iniciando esta obra. Esperemos que se termine pronto. Y hay obras importantes también que se van a realizar el próximo año, ¿no? Se va a poner las pistas y veredas y la berma central con piletas, incluso de la avenida 2 de Mayo y Marco Polo. Ah, ya era, tema que estuvo, ya era tiempo, ¿eh? Claro, estuvo pendiente, pero esa obra demanda más o menos 12 millones de soles, pero se va a realizar de todas maneras el próximo año. Se va a embellecer todo el centro del Callao, ¿no? O sea, como te digo, en la berma central va a haber hasta piletas, con eso te digo, va a ser todo muy bonito. Uh-huh. Otro importante va a ser lo de la Plaza Casanave misma, ¿no? La Plaza Casanave, para todos los usos, es prácticamente la Plaza de Armas del Callao, que no tiene, el Callao no tiene una Plaza de Armas. Entonces la Plaza Casanave, para todos los usos, es la Plaza de Armas y hay que embellecerla, ¿no? Claro. Y se van a hacer hasta estacionamientos subterráneos. ¿En esta Plaza Casanave? En esta Plaza Casanave. Qué bueno, qué bueno. El próximo año esa obra va a costar más o menos 12 millones. Muy bien, estaremos al pendiente en todo caso y ojalá que podamos tener a las autoridades, a los funcionarios, ¿no? Que estarán encargados de estos trabajos para poder tener una, digamos, un tema más descriptivo de lo que va a hacer estas obras tan importantes como ya las mencionaste, la biblioteca municipal, el tema de del embellecimiento de la avenida 2 de Mayo, que incluso será con piletas, como dices, y sobre todo, pues, la Plaza Casanave, que en realidad, lo que nos cuentas, sería fabuloso que se llegue, pues, a inaugurarlo más pronto, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecerte, Rubén, nuevamente, tu presencia el día de hoy en nuestro programa, esperando que no sea la última vez, y espero, pues, poder tenerte nuevamente con nosotros, y sobre todo, que estamos también coordinando nuestra producción, sobre todo para tener una entrevista con el mismo alcalde provincial del Callao, el doctor Juan Sotomayor. Ojalá esta entrevista se pueda dar pronto y podamos tenerlo aquí para que todos nuestros oyentes puedan, pues, escuchar de boca de la misma autoridad todas las actividades y todas las obras que se van a realizar el próximo año. Ojalá que esta entrevista se pueda hacer. Mientras tanto, nosotros el día de mañana tendremos aquí en nuestra radio al flamante presidente del Poder Judicial, el doctor César Castañeda Serrano, quien estará con nosotros aquí mañana, pues, para responder muchas preguntas importantísimas que les queremos hacer y también los vecinos chalacos. Ojalá, pues, Rubén, que podamos tener la presencia del doctor Juan Sotomayor y, mientras tanto, darte las gracias por estar con nosotros hoy día y esperamos tenerte en otra oportunidad también. Bueno, gracias a ti. Voy a conversar con el doctor Sotomayor, que ya debe haber escuchado el programa y tu invitación para una entrevista. Lo coordinaremos. El mejor de los éxitos para ti, Tulio, para todo tu equipo, para Así es el Callao, para Prensa Chalaca, para la revista Sí, para Genio, ya no sé qué productos más tienes. Un saludo muy cordial de parte del doctor Sotomayor, del mío propio, para todos tus oyentes. Y nada, esperemos que la Navidad sea feliz y que el próximo año realmente sea muy exitoso para todos y para el Callao. Bien, ha sido Rubén Trujillo, gerente de Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Callao, y esta entrevista también saldrá el día de mañana, amigos, para que ustedes puedan conocer exactamente y tener en cuenta todas las revelaciones, todas las primicias que nos ha dicho Rubén el día de hoy. Bien, también está con nosotros, luego de la brevísima pausa, estará Renato Soto González, ganador del segundo lugar en el Festival Yo Canto en Yo Mayor. Renato ha venido con todo, pues, a demostrarnos por qué ha quedado en el segundo lugar de este importante concurso a nivel nacional, y también hay que destacar que él, pues, estará demostrando para que ustedes puedan escuchar por qué es un ganador más en este importante concurso. Pausa comercial, rapidísimo, y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse.

él ha ocupado el segundo puesto, segundo lugar en el concurso Yo Canto en Yo Mayor. Miren, miren ustedes, y este concurso muy importante que es prácticamente un semillero y que de alguna manera revaloriza pues a nuestros jóvenes que están dedicados al canto, a la música y que tienen esos sueños que tienen todos los jóvenes de formar parte pues de una banda y de alguna manera de ser pues una estrella, ¿no? O en el firmamento de todas las estrellas que pues nosotros queremos y que nosotros escuchamos, ¿no? Vamos a conversar con Renato y preguntar, darle el saludo pues de bienvenida. ¿Cómo estás, Renato? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí compartiendo un poco mi talento, nuestro talento, con todos ustedes, con todos nuestros amigos chalacos. Yo como chalaco me siento orgullosísimo de que existe una radio que pueda apoyar y difundir el arte también y el talento, ¿no? ¿En qué colegio estudias, Renato? Yo ahorita estoy en el colegio San Juan Macías. San Juan Macías. Exacto. ¿En qué año? Estoy en quinto. O sea que este año ya dejas el colegio. Este año ya dejo el colegio. O has repetido de año. Sí. Has dejado el colegio ya. Bueno, ¿y qué tal el concurso? ¿Contra cuánta gente te enfrentaste? Fue un concurso que fue dividido en dos categorías. La categoría junior y la categoría juvenil. Fueron concursantes de Ventanilla y concursantes de acá de Callao. Antes de ir al concurso, hicieron una precalificación en el auditorio de Colegio América. ¿Ya? Y ahí clasificamos 5 o 6, si no me equivoco. Entonces, de ahí nos fuimos a concursar al Real Felipe para ver quiénes eran los que pasaban. O sea, fuimos, el Real Felipe fue la semifinal. De ahí pasamos a la final, que fue en la DREC, en el cual concursamos y me ganó un chico el primer puesto. También cantaba muy bonito. Y quedé yo en el segundo puesto, ¿no? Con un tema también. Ajá. ¿Y de ahí, de aquí qué hay? Me refiero, tú has quedado en el segundo lugar en este importante concurso Yo Canto en Yo Mayor, organizado por el Ministerio de Educación. Y de aquí tienes que participar a nivel nacional, no vas tú, vas solamente el primer lugar. No han comunicado nada. Me imagino claro que si de ahí sigue a una regional, me imagino que será con los primeros puestos, ¿no? No estoy muy bien informado de aquí ir a concursar, pero si fuera así, encantadísimo. Claro que sí. Bueno, y contento con haber quedado en el segundo lugar, me refiero, ¿has participado en otros años ya? ¿Es tu primera...? Es la segunda vez que concurso, y sí, contento de haber quedado en el segundo lugar, contentísimo. Ajá, ha venido con su trofeo, sí, muy bonito. A ver, para leerlo, por favor. Sí, a ver, aquí está el trofeo que dice Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación del Callao. Segundo lugar, categoría juvenil, concurso Yo Canto, concurso de canto escolar, Yo Canto en Yo Mayor 2012. ¿Ah? Muy bonito. ¿Tienes otro de estos premios? Tú cuéntanos. En sí es el primer reconocimiento material. Ajá, ¿no? Oficial, que, digamos. Oficial, también. Exacto, que tengo. Muy orgulloso. ¿Te gusta cantar desde niño? Sí, desde muy pequeño. A Dios gracias, en mi camino se cruzaron estos dos compañeros que tienen el mismo arte. Son chalacos también, ¿no? Muy bien. Y ellos, pero tú no solamente cantas, también tocas, ¿verdad? Claro, yo también toco guitarra. Es un instrumento que me ha acompañado desde muy pequeño. En él me inicié, tocando guitarra me inicié en la música. Y poco a poco fui creciendo, evolucionando, y ahora toco guitarra junto con mi compañero que toca un poco de viento y hacemos un poco de música propia, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a también con otro compañero. Ellos han formado pues una banda, ¿no? Un grupo, un conjunto, un grupo. Vamos a conversar con otro de los integrantes. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Mi nombre es Leandro Guerrero. ¿Leandro qué más? Leandro Guerrero. Guerrero, ajá, así como Paolo Guerrero. Sí. Está de moda ese nombre, ese apellido. Muy bien, Leandro. ¿Tú qué haces en el grupo, Leandro? Yo, más o menos, en todo el grupo, sobre todo la idea del grupo es llevar un mensaje, transmitir mensaje. Yo en el grupo hago las bases, ¿no? Los instrumentales. Ajá. Pero en realidad el trabajo no es de uno solo, no, el trabajo de los tres, igual. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 17. 17 años, ¿también en el colegio? ¿Ya terminaste? Terminé el colegio. ¿Ya terminaste este año? El año pasado. ¿En un colegio chalaco también? Sí, un colegio de chalaco de La Perla. Ajá, en La Perla. Bien, son jóvenes chalacos que se juntan pues para hacer música, algunos se juntan para otras cosas, ¿no sabes? Y nosotros auspiciamos este tipo de jóvenes que de alguna manera son el ejemplo, porque quedar en el segundo lugar pues no es poca cosa, ¿no? No es tan fácil con tanto talento que hay. Y sobre todo llevar el mensaje, ¿no? Claro, sobre todo, ¿no? Y dime, ¿tus padres contentos con sí, tu...? Sí, nuestros padres nos apoyan, menos mal. ¿Cuánto tiempo que tienes en la música tú a esta...? La verdad que la música a mí me rodea desde muy chiquito, prácticamente desde que he nacido. En mi casa siempre hay música. ¿Tus padres tocan algo? Mi papá es músico. Ajá, tu papá es músico. Muy bien, pues, Leandro, vamos con otro amigo que ha venido, son tres ellos, y vamos a conversar también. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Dylan Vicente. Dylan, ¿también chalaco? Sí, también, claro. ¿Dónde vives tú? En Santa Rosa. Santa Rosa también. Hay mucho arte en Santa Rosa. Sí, ¿no? También, claro. Bien, ¿cuántos años tienes? Yo también tengo 17. 17, ¿también has terminado ya el sí, ya acabé el colegio. Ajá, ¿y tú qué haces en el grupo? Yo soy ese rapero, yo escribo canciones, siempre trato de, o sea, cada uno ha llevado diferentes historias y tratamos de mandar un mensaje a la gente, ¿no? Uh-huh. Porque en esta sociedad hay muchos problemas que hay, mucha gente que no está yendo por el buen camino y siempre queremos tratar de llevar el mensaje, ¿no? Un mensaje que pueda ayudarlos. ¿Cómo se llama el grupo que ustedes han formado? Roots Rap Reggae. Uh-huh. ¿Y hace cuánto tiempo ya lo tienen formado? Ya tenemos juntos hace 2 años ya. 2 años ya. Sí. ¿Y qué tal, ¿Se han presentado en algún lugar ya en el Callao? Sí, una vez participamos en el evento Exprésate que hubo en el Callao, que fue a cargo de la región, y también nosotros hemos participado en un evento que nosotros también hacemos, ¿no? Nosotros también estamos, vamos a hacer un evento el 23, que va a ser un evento benéfico, ¿no? Porque la entrada va a ser un regalo, vamos a llevar a los niños de Ventanilla. ¿En dónde va a ser? ¿En la satélite? En la ciudad satélite de Santa Rosa. A la altura de Sorana. En la altura de Sorana. En la ciudad satélite de Santa Rosa, a la altura del Sorana. Uh-huh. Quedan todos cordialmente invitados. La entrada es solamente un regalo y esperamos contar con el apoyo de todos los chalacos para que este evento tenga buenos frutos y pueda haber niños que en esta Navidad puedan hacer regalos. ¿Con estos regalos? Lo vamos a llevar en donación para los niños de Ventanilla, porque usted sabe que un regalo siempre alegra la Navidad de un niño. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Llevarles al niño de Ventanilla, que muchas veces son de escasos recursos, un pequeño regalo, un pequeño presente, no solamente del grupo que está organizando esto, que es Medin Callao, sino de todos los chalacos, ¿no? Manifestarle que todos los chalacos le estamos llevando un presente para cada uno de ellos y que siempre pensamos en ellos, ¿no? Bien, amigos, estamos pues con el grupo Roots Rap Reggae, ¿ah? Ellos nos van a tocar una bonita canción. Esta canción es de su propiedad, es una canción. Sí, es una canción propia, tanto letra como instrumental. Una canción que en los dos sentidos engloba un mensaje muy rico. Es una canción que habla de amor, habla de la unión, habla de la confianza que debemos depositar en el amor, ya que con él todo es posible, ¿no? Ajá, muy bien. Bien, vamos a escucharlos mientras están haciendo pruebas de sonido, pero igual ahí vamos con este grupo chalaco de jóvenes talentosos como es Roots Rap Reggae. ¿Quién dice que no? Dice que no, con mucho cariño para toda la gentita chalaca. Un saludo para mi hermana Atis, para Andy. Thank you. cansada. ¿Quién dice que no, si él nos va a guiar? ¿Quién dice que no, que el amor no nos va a salvar? ¿Quién dice que no, si él nos va a guiar? ¿Quién dice que no, que el amor no nos va a salvar? ¿Quién dice que no? Soñarle a la gente que es verdad, el verdadero amor te lleva hasta el cielo, te lleva y te trae dejándote un mensaje bello. Amate a ti mismo, ama tu familia, ama lo que te rodea, ama tu vida. Tú mismo tienes que salir adelante, siembra bien y cosecharás elegante. Paso a paso, poco a poquito, el amor te llega y se siente algo bonito. Por eso hay que aprenderlo a valorar. Piensa en el amor y déjate salvar. El amor nos impone, el verdadero amor se siente. El amor es el que nace en tu alma y en tu mente. El amor nos impone, el verdadero amor se siente. En tu alma y en tu mente. Agua bendita, sana salvación, pan barato en el barco del amor, donde muchos han salvado. Sentimiento indiferente, no siempre será correspondido, eso siempre que lo presente. Sálvate con el amor, sígueme con el amor, dáleme con el amor, nos salvaremos con el amor. El amor va más allá de las fronteras, es el ganador de las querellas, de las bellas sensaciones que hacen ver las estrellas y sellan algo bello en tu corazón, en tu corazón. ¿Quién dice que no, que el amor no nos va a salvar? ¿Quién dice que no, si él nos va a guiar? ¿Quién dice que no, que el amor no nos va a salvar? ¿Quién dice que no? Hacemos vivir con amor en tu mente y corazón. Perderlo todo, ganar nada y perder la razón. No, nada que ver, el amor es un poder. Es un poder, poder que hizo que un ciego pueda ver. Aquello que se siente cuando menos lo dispones. Que no entiende de cultura ni de religión. Solo piénsalo, sino y analízalo. Siéntelo, deberás ir a pensar. Ten paciencia. Siéntete protegido si te sientes verdadero. Que se va por las falsas sensaciones, ilusiones, sentimientos que la sociedad se siente. Si no puedes, sigue perseverante, prende una vela y sigue pa'lante. El amor nos impone, el verdadero amor se siente. El amor es el que nace en tu alma y en tu mente. El amor nos impone, el que nace en tu alma y en tu mente. Bien, bien, bien. Ya los escucharon ustedes, ¿ah? Ya más o menos se dan cuenta por qué quedaron pues en segundo lugar. Sobre todo, pues, nuestro amigo Renato Soto González. Porque tú cantaste solo en Ulises, pero con el acompañamiento de ellos, con el acompañamiento musical, ¿verdad? Exacto. Yo en el concurso fui con esta misma canción, pero solamente pude subir al estrado a cantar solo, pero gracias, a Dios gracias, tuve el apoyo de ellos instrumentalmente, ¿no? Y dime, ¿era el requisito que sea una canción propia? No era el requisito, pero yo quise, siempre a cada concurso que voy, quiero ir con lo mío, ¿no? Porque claro, se me resulta más fácil interpretarlo, sentirlo y poder difundir el mensaje, ¿no? Bueno, gran mensaje tiene esta canción, sobre todo con un ritmo bastante juvenil y yo estoy seguro que va a pegar entre los jóvenes del primer puerto. Ojalá pues que podamos tenerlos en otra oportunidad también acá con nosotros, porque aquí tienen las puertas abiertas para difundir su música. Nosotros tenemos esta radio que tiene una programación de las 24 horas del día y bueno, nuestra producción está buscando ya que tener un programa juvenil de este tipo, así que si alguien quiere puede pues conversar aquí con nuestra productora y armar todo un programa juvenil, así como nosotros tenemos nuestro programa Así es el Callao, que es un programa periodístico. Tranquilamente podríamos tener un programa dedicado a los jóvenes talentosos del Callao como son ustedes, porque tú lo habrás sentido que has participado en este concurso. Hay cualquier cantidad de talento en el Callao, ¿verdad? El Callao, el puerto, el primer puerto, es uno de los puertos que más enriquecido está en talento. Yo me he quedado asombradísimo de ver cuánto talento existe en este puerto, y no solamente jóvenes, sino de muy niños. El talento, la música, el baile, la actuación, siempre están presentes. Y eso es lo que a mí me sorprende y me agrada bastante, saber que hay muchos jóvenes que pueden, que tienen ese talento, ¿no? Y saber también que hay una radio como ustedes que nos abre las puertas, ¿no? Porque muchas veces, porque somos chicos que tenemos este género de hip hop, de reggae, de rap, no, en muchas emisoras FM o en otras no somos bien recibidos. Pero muchos muy agradecidos. Y aquí en el Callao justamente ni siquiera existen medios fuertes, ¿no? Masivos, que estén de la mano con nuestra población y que puedan dar a conocer su música. Justamente el proyecto de esta radio es de alguna manera a crecer y llegar a que mucha gente nos escuche, para que así de esta manera la música tan hermosa ustedes difunden pueda ser escuchada y pueda ser valorada, sobre todo por nuestros amigos del Callao. Así que tenemos una gran tarea de seguir creciendo como medio de comunicación, porque el Callao necesita un medio de comunicación con las puertas abiertas a nuestros jóvenes, con las puertas abiertas a la información, para que todos pues estemos integrados en una sola emisora, o en muchas, las que quieran, pero tiene que haber un medio de comunicación fuerte en el Callao, y nosotros estamos trabajando para eso. Quiero agradecerles por su presencia, amigos, y bueno, sus palabras de despedida, para que puedan también comprometerse con nosotros para que estén en otra oportunidad aquí pues en nuestra radio. Sí, en primer lugar agradecerle por la invitación, también por mi compañero que ha podido venir por recibir el segundo puesto, y bueno, agradecer también por habernos recibido de esta manera. Bueno, también invitarle a toda la gente que está ahí para el domingo 23, para el evento que dio, el evento benéfico en la ciudad satélite Santa Rosa. Bueno, que todo sea por una buena causa y para que igual toda la Navidad la pasemos todos juntos y llegar la felicidad llega a nuestros hogares, ¿no? Y bueno, también a ustedes acá a la radio Chalaca por esta invitación y al programa Así se Callao. Bien, muchas gracias también, y vamos con la palabra de despedida de nuestro otro invitado del día de hoy. Bueno, gente, no se olviden que el 23 es el evento, la entrada es una prenda en buen estado, un regalo para los niños de Ventanilla. Esperamos su asistencia, ¿no? En la ciudad satélite de Santa Rosa, a la altura del Sorando. ¿Cuántas canciones van a cantar ahí? ¿Cuánto va a durar? Sí, no solamente estamos nosotros, sino van a estar también presentes Rapper School, toda la gente de Men Callao, La Torita. ¿Qué más? Va a estar gente invitada, ¿no? Varias bandas, ahí va a haber invitados. Sí, es todo un evento cultural, no solamente música, también arte, ¿no? Grafito. Bueno, qué bonito que los jóvenes se organicen para ayudar a los niños. ¿Sabes qué bonito? Que ellos tienen su propio lenguaje, su propia música. Y bueno, desde acá no nos queda más que desearle que sea un éxito, porque la unión, como siempre y como todos sabemos, hace la fuerza. Palabras finales para Renato Soto González, nuestro ganador pues concurso Yo Canto en Yo Mayor, organizado por el Ministerio de Educación. Bueno, antes que nada agradecerles, como en primera instancia dije, agradecer a este programa, a Así es el Callao, agradecerle a usted por la invitación. Y nada, gentita, como dijeron mis compañeros, no se van a olvidar, 23, en el Colegio Sorana de Los Ángeles, Ciudad Satélite de Santa Rosa, acercarse a este evento en el cual se van a divertir, se van a distraer, no olvidarse su regalo o una prenda en buen estado, para poder apoyar a nuestros compañeros y a nuestros amigos de Ventanilla, que también son chalacos, y como diría, ¿no? Chimpum, callao. Muy bien. Bueno amigos, ha sido pues este grupo juvenil, este grupo de jóvenes talentosos realmente, que son el futuro, Bueno, el futuro, yo diría el presente artístico del Callao. Hay mucho talento en el Callao, sinceramente, y esperamos que usted pueda pues, escucharlo siempre y pueda saber pues, que en el Callao es un semillero de artistas. Bueno, nos vamos a despedir con un temita musical, ¿verdad? Ellos ya están coordinando y después de los comerciales va a estar con nosotros Carlos Cooper, vocalista de la orquesta Son Belena. Todavía usted no sabe cómo va a celebrar su fiesta de fin de año. Bueno, aquí le vamos a contar cómo lo puede hacer y vamos a estar con Carlos Cooper, vocalista de la orquesta Son Belén, totalmente chalacos ellos. Vamos con esta despedida, con este temita musical de nuestros amigos del grupo Roots Rap Reggae. Bueno, gentita, esta canción se llama La Vida No Es Un Juego. La Vida No Es Un Juego. También encierra un gran mensaje. Espero puedan gustarles. Escucha así. Tarde o temprano se nos tiene que acabar. Así que no juegues con fuego porque...

Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, contentos de haber recibido la invitación de ustedes para venir aquí, como chalacos que somos, a esta radio. Así de, es del Callao, por supuesto que sí. Número uno, ¿no? Muy contentos de la invitación de ustedes. ¿Cuánto tiempo ya con la Orquesta Son Belén? Bueno, la Orquesta Son Belén realmente tiene 6 años ya de fundada. Seis años ya. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido en estos 6 años? Gracias a Dios. ¿Qué música tocan? Gracias a Dios, muy bien. Nosotros tocamos todo, de todo. Tocamos salsa, cumbia, merengue, matancera, todo lo que la gente puede bailar, que le guste, ¿no? Todo bailable. Todo claro. Bailable. Y bueno, y en estas épocas del año creo que de alguna manera más chalacos, y bueno, de todos los lugares, requieren pues los servicios, me imagino, de Son Belén. Por supuesto. El mes de diciembre es una campaña, nosotros lo llamamos campaña navideña, la llamamos. Los contratos son más seguidos. No, normalmente siempre ha habido contratos, pero diciembre marca más cargada la gente. ¿Cuántos integrantes conforman la Orquesta Son Belén? La Orquesta Son Belén somos 5 integrantes. Hablamos de un organista y 3 voces, el timbalero también, por supuesto, la percusión, obviamente, es una orquesta digital. ¿Y ustedes tocan también en, fuera del Callao, me imagino? Claro que sí, por ejemplo, el día sábado estaremos nosotros en Los Olivos, en una fiesta particular, en una casa, obviamente, han requerido nuestros servicios y estaremos ahí el día sábado. Bueno, y en estos 6 años de trayectoria musical, ¿ustedes han alguna anécdota, algo que no, que de repente algún premio que han ganado? Tanto así como premio no, porque nosotros vamos a fiestas particulares, ¿no? Pero personalmente sí hemos, bueno, yo antes de tener Son Belén pertenecía a una orquesta digital, una orquesta en vivo que era de Comas, y fuimos a un concurso, ganamos, bueno, y tuve el honor de compartir escenario con el señor en estos momentos se me olvidó, de los Titanes. Bueno, un artista muy muy conocido, Oscar Quesada, era lo tenía en la punta de la lengua, Oscar Quesada. Debe ser un poco duro de repente por tanta caña, por eso no me salía el nombre, pero sí hemos tenido, bueno, roce con artistas, hemos ido a tocar a muchos sitios, por ejemplo, nos hemos cruzado con Líbido, ¿no? Pero cada quien en lo suyo, en su momento, en su tiempo, porque cada quien hacemos música diferente. Muy bien. Y ustedes, son también de alguna manera una alternativa para estas fiestas de fin de año, ¿no? En estas fiestas, donde hay fiestas por todos los lugares, donde la gente deja pues sus hogares para irse a divertir, para matar el año que ya se va e iniciar pues un nuevo año, ¿no? Como es el 2013 que ya nos está saludando. Claro que sí. Normalmente ya venimos ya hace 4 años consecutivos, venimos tocando nosotros en Año Nuevo en Gambeta. En Gambeta hacen un evento y cierran 2 cuadras y tocamos ahí nosotros toda la madrugada. Y la gente se divierte, pues a más no poder. ¿Cuántas horas tocan? A partir de las 11:30, normalmente terminamos a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Más de 8 horas? Sí. ¡Asu, qué bravo, ¿no? Muy bien, pues estamos con Carlos Cooper, vocalista de la Orquesta Son Belén. También has venido con otro amigo. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Buenos días, Alejandro Miro. Alejandro, ¿y tú qué haces en la orquesta? Canto. ¿Qué edad tienes? 21 años. 21 años, bastante joven. ¿Chalaco también? De nacimiento. ¿Siempre te ha gustado la música? Siempre. ¿Qué música tocas, cantas, mejor dicho? Yo canto salsa, de todo, pero más salsa. Ah, porque eres chalaco, ¿no? Acá no entra mucho la cumbia, ¿no? Me parece que la salsa es un género muy popular y en Acá se identifica muy bien. Así es, ¿no? Dicen que un día en esos festivales que hace Chimpún Callao iban a... se presentó con una cumbia, iban a cantar cumbia y comenzaron a pifiarlo con licencia porque acá no entra la cumbia, dicen, ¿no? Muy bien. Dime, ¿y tú, a ti te gusta cantar desde cuándo? Desde muy pequeño, siempre muy pequeño he tocado un instrumento, percusión, y ahora más grande me he desarrollado en lo que es el canto. ¿Cuál es tu proyección? Porque eres bastante joven. ¿A dónde quisieras llegar? ¿A dónde quieres que te lleve el canto y la música? Bueno, a seguir mejorando y seguir aprendiendo también cada día más de cada persona que... Bien, ¿dónde podemos llamar a dónde podemos llamarlos para poder contactarlos, para poder tener la presencia de la Orquesta Son Belén? Bueno, Son Belén, tenemos pues los números para contratos de 456-0014 y el 120, este disco 7769. ¿7769? Sí. ¿Solo para contratos? Solo para contratos. Muy bien. Bueno, y si no es mucho preguntar, porque soy muy preguntón, ¿cuáles son los costos de la Orquesta Son Belén? Depende del cliente. Si hablamos en Año Nuevo, los costos pues son mayores, pero nos ajustamos al bolsillo del cliente. Es cuestión de conversarlo. Es variable, porque podríamos ser una orquesta de tres personas, de acuerdo, claro, a personas, todo. Muy aparte que podríamos ser una orquesta de tres personas, de cuatro o de cinco. Claro. Puede ser también por el tamaño del sitio donde vamos a presentarnos, ¿no? Muchos porque tienen una casa pequeña, entonces obviamente solo prefieren tres músicos, nada más, ¿no? Y varía. Bueno, si hablamos de tres músicos, estamos cobrando 150 a la hora. Uh-huh. 150 a la hora, ¿no? Muy bien, y tocan de a todo, pedido del público. Lo que el público desee. Así es. ¿Qué ritmos básicamente me dijiste? Bueno, acá en el Callao más que nada de la salsa. Y cuando te vas a otro lado, te piden otro tipo de... La cumbia también lo piden, también. ¿Y quién canta cumbia? Entre todos cantamos cumbia, todos aprendimos a cantar de todo, porque... ¿Tú también cantas? Porque así lo pide el público, por supuesto. Muy bien, algo que nos puedas entonar hoy, antes de la despedida ya de nuestra entrevista. Claro que sí, porque no, podría ser un corazón embustero, tal vez. Ajá. Claro, ¿por qué no? Muy bien, pues, vamos a... están haciendo las coordinaciones del caso. Ya. Muy bien, pues vamos con nuestros amigos de la Orquesta Son Belén. Está nuestro amigo Carlos Cooper y nuestro amigo Alejandro Müller. ¿Ah? Bien, pues lo dejo para que nos puedan deleitar con esta hermosa canción. La expresión abierta y clara, y el corazón en plena primavera. Su amor cruzó mi vida como una bala perdida, y el destino me obligó a que la siguiera. La noche le prestó negro a su pelo, y el mar verde de esmeralda su mirada. Fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento, y después me fue imposible ya olvidarla. Por lo que has hecho, yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero. Quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte, pero mi corazón es embustero. A desengaño. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero. Más tarde descubrí que era la amante de un tipo duro de un barrio bravo, de los que no se espantan al ponerle en la garganta una pistola de cañón, ni redondo. Un mes después cayó en un tiroteo cuando volví a casa de una fiesta. Cayó sobre la seda como una diosa de seda, y mi amor sigue esperando su respuesta. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no dar que aún te quiero. Hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero. Me tuviste a tu merced, pues en la cárcel de tu piel. Por lo que has hecho, por lo que has hecho. No sé cómo matar este dolor que hay en mi pecho. Por lo que has hecho, por lo que has hecho. Cuando despierte hoy, ya no estarás más en mi lecho. Por lo que has hecho, por lo que has hecho. Dejaste tú mi corazón roto y deshecho. ¡Ajá! Son Belén para ti, Callao. Orquesta Son Belén, todos ellos son del Callao, de nuestro querido Callao, y nosotros muy contentos pues de promocionar, de apoyar al talento chalaco. Ojalá que tengan muchos contratos, no solamente por fiestas navideñas, y que se desarrollen, que es lo importante, y que esta orquesta de alguna manera sea también semillero pues para muchos jóvenes que, como nuestro amigo, quieren abrazar pues la carrera musical. ¿Cuántos años como músico ya, tú? Bueno, yo canto desde muy joven. Yo profesionalmente, por decirlo así, en orquestas digitales, ¿no? Canto de los 17 años más o menos. Hoy en día tengo 32 años ya. Muy bien, muy bien. Bastante experiencia, y eso es lo importante para que los jóvenes puedan de alguna manera aprovecharla, ¿no? Bien, amigos, ha sido la orquesta Son Belén. Si tú quieres contratarlos, puedes llamar al 456-0014, ¿verdad? Claro que sí. 456-0014. O también puedes llamar al 120*7769. 120*7769, para que la orquesta Son Belén esté animando pues tu fiesta de fin de año, de repente el cumpleaños de la mamá, de repente el cumpleaños de la quinceañera, cualquier evento, ¿no? Ustedes, claro que sí. Cualquier evento, ahí están. Boda de oro, boda de plata, quinceañero, matrimonio, bautizo. Divorcios. Sí, ya se va a acabar el mundo, dice. Hasta en velorios hemos tocado. Hasta en velorios han tocado. Mira, tú. Es increíble, pero... pero cierto. Así es, sí. Hay gente que se quiere despedir, pues, hay gente que cuando se muere dice, bueno, yo, si me muero, quiero que me pongas una orquesta. Y quiero que lloren, dice. Tienen que cumplir, nomás, ¿no? Claro, no quiero que lloren, quiero que estén contentos. Bien, Carlos, yo te quiero agradecer por esta bonita mañana, por estar aquí con nosotros, y esperamos que no sea la última vez para poder, pues, conocer de las actividades que viene realizando la Orquesta Son Belén aquí en la provincia constitucional del Callao, pero sobre todo también en otros lugares, porque no solamente nos contratan del Callao, sino también en otros lugares de nuestra capital, digamos, ¿no? Bien, muchas gracias, y palabras finales de nuestro amigo, que ha venido también haciendo los coros aquí. Alejandro, toda la gente linda que escucha música y nada, ¿no? El talento peruano siempre pidiendo. Muchas gracias, Alejandro. Y tus palabras finales también, Carlos Cooper, vocalista de la orquesta Son Belén. Claro que sí, que la música es una buena alternativa para olvidar cosas muy malas en esta vida, que es muy, muy cierto, ¿no? Está gobernando aquí mucho las cosas malas. Que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y salud y vida para todos, y que viva el Callao, señores, por siempre, como debe de ser. Bien, bien, amigos, ha sido la orquesta Son Belén del Callao que estuvo con nosotros. Muchas gracias por tenerlos aquí. Y nosotros tenemos que irnos a una conexión con nuestros amigos del Centro Poblado Mi Perú. Ahí vamos a tener una conexión telefónica con Aldo Díaz, encargado, pues, de la oficina de imagen institucional de la oficina, de imagen de la municipalidad del Centro Poblado Mi Perú. Entonces, en esta conexión en vivo y en directo desde el Centro Poblado Mi Perú en Ventanilla con Aldo Díaz, de la oficina de imagen institucional. Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Primero te felicito por esta iniciativa de comunicación a nivel Callao a través de tu radio online. Muchas gracias. Aquí, pues, trabajando duro para poder darle, pues, al pueblo chalaco un medio de comunicación a la altura de estos cambios que tenemos, pues, en estos últimos, antes que termine el siglo XXI. Ojalá que el Callao, pues, tenga un medio de comunicación moderno y masivo para que todos podamos comunicarnos, Aldo, así como ustedes desde Mi Perú. Claro, eso sí, tienes toda la razón. El Callao necesita medios de comunicación, acorde a las últimas tecnologías. Y reitero, como te dije, a través del Facebook, las redes sociales, te saludaba la iniciativa de esta propuesta de comunicación que tienes tú. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, cuéntanos qué hay de nuevo en el Centro Poblado Mi Perú. Bueno, en estos tiempos de Navidad y en diciembre, la Municipalidad de Mi Perú inició sus actividades de Navidad. Son aproximadamente 5 días donde se va a hacer actividades de show infantil, la chocolatada, los diferentes sectores del Centro Poblado, el futuro distrito de Mi Perú, los cuales empezamos el sábado 15 y se prolonga durante los siguientes días hasta el 20 de diciembre. Pero desde la gestión de Reinaldo, de la actual medida de Mi Perú, de la Nicolada, las actividades de Navidad siempre las hemos iniciado con el tradicional encendido de luces navideñas que están en el frontis de la Municipalidad de Mi Perú y la inauguración del pesebre de tamaño natural. Ah, Ah, o sea que esta Navidad pues va a ser muy colorida para los amigos y vecinos del Centro Poblado Mi Perú. ¿Y qué otras actividades por esta importante fecha va a realizar la Municipalidad del Centro Poblado? Claro, como te decía, las actividades de Navidad en el Centro Poblado se iniciaron con el encendido de las luces. Bueno, invitamos a ti y a todos los colegas que trabajamos en la radio y a la población a que se den una vuelta por Mi Perú, al frente de la municipalidad, para que vean la iluminación y el pesebre de tamaño natural. Segundo, esto tiene una peculiaridad. El año pasado fue la primera vez que hicimos este evento. Lo hicimos pensando en que año a año traer a una personalidad del mundo de la televisión. El primer año fue con el Cochita. Este año también, el 14 de este año, de diciembre, pensamos traer a una personalidad de la televisión. Ajá, ¿y podríamos saber cuál es esa personalidad? Bueno, como te decía, el año pasado con el Cochita, y este año mientras pensamos, y no fue una sorpresa que los padrinos de este año fueron Lalo Ponce, de Los Ángeles de Arena, finalista del programa Perú Tiene Talento, que se pasó finalmente a la final de este sábado, de Los Ángeles de Arena, como te decía, y Katy Vega, que también fue finalista del programa Yo Soy. Ellos fueron los encargados de... Ajá, qué bueno, pues, entonces, que de alguna manera se esté haciendo este tipo de actividades para despedir, pues, para saludar a la Navidad y para despedir este 2012. Aldo, queremos agradecerte, pues, por esta conexión y ojalá que te podamos tener aquí en nuestro programa para que nos puedas contar las actividades que viene realizando, pues, la Municipalidad del Centro Poblado de Mi Perú. Como te decía, se hizo el encendido y el 15 en adelante, hasta el 20, en los diferentes sectores de Perú se va a hacer una chocolatada en homenaje, ¿no?, a los niños, donde también se hace sorteo de regalos, se va a hacer un show infantil. Ajá, qué bueno, pues estaremos entonces atentos a estas actividades del encendido de las luces y esta chocolatada que seguramente será muy muy concurrida, pues, por nuestros amigos del Centro Poblado de Mi Perú. Muchas gracias, Aldo, y reiterándote, pues, la invitación para poder informar a la población chalaca acerca de las actividades que viene realizando, pues, Reinaldo Encalada Tobar al frente de la Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú. Muchas gracias. Así es, muchas gracias por... a ti y a los oyentes a que den un paseo por el frontis y a conocer nuestro pesebre de tamaño natural. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, fue Aldo Díaz del Centro Poblado Mi Perú. Y vamos rápidamente porque el tiempo nos ha ganado, ya estamos totalmente fuera de horario y vamos rápidamente a este sorteo de este delicioso panetón entre nuestros amigos que nos han llamado. ¡Wow! Hay algunas llamadas, no pueden entrar, pues ustedes saben, pero aquí tenemos ya a la mano de Mireia, está sacando, pues, el hermoso, el... Bueno, este panetón, el riquísimo panetón, y acá está el ticket, ¿no? Bueno, la ganadora es la señora Estela Quispe, de la organización Aeropuerto. ¿Cómo se llama la organización? Aeropuerto, vaya. Bueno, Estelita, te has ganado este delicioso panetón. Y seguramente que ya nuestra compañera, Mireia, estará coordinando para que puedas disfrutar de este delicioso panetón con generosas frutas y pasas, ¿no? Pasas y frutas confitadas. Bueno, amigos, nosotros ya nos tenemos que retirar, comentándoles que el día de mañana, martes 18, estará aquí con nosotros, frente a frente, el flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el doctor César Castañeda Serrano. Muchas irregularidades nos han denunciado ya muchos vecinos del Callao, oyentes chalacos, y nosotros queremos conversar con el nuevo presidente del Poder Judicial, porque estamos seguros que él de alguna manera va a poner un poquito de orden, va a hacer una gestión, digamos, halagüeña, una gestión que nos, para darle sobre todo a los chalacos esa tranquilidad que todos necesitamos. Yo creo que este nuevo presidente tiene una labor muy importante que hacer, y esa, una de esas labor, o la labor más importante en todo caso, es de darle confianza a los litigantes, al pueblo chalaco, porque necesitamos confiar en nuestro Poder Judicial. Así que esperamos que esta entrevista pueda ser reveladora, esta entrevista pueda ser una entrevista que le dé esa confianza, pues, a nuestros amigos chalacos. Así que mañana estará con nosotros el flamante presidente del Poder Judicial, el doctor César Castañeda Serrano. Bien, amigos, nosotros tenemos que irnos, no sin antes agradecerles la sintonía desde diferentes lugares del primer puerto de la República. Nosotros hemos tenido llamadas telefónicas, algunas no salen al aire porque tenemos que estar, pues, en las entrevistas. Pero muchas de ellas son de felicitaciones. Por el medio del Facebook de Prensa Chalaca también recibimos muchos saludos, y queremos agradecerles, pues, esta deferencia, y nuestro compromiso es ofrecerles una mejor programación cada día para que usted siga en la sintonía de RadioChalaca.com y tu programa periodístico Así es el Callao. Que tengan ustedes